si recibiste alguna carta de todas las que en vano te he mandado, pidiéndote que vuelvas a mi lado. Se había olvidado. Cumbia. Con mucho cariño, con mucho respeto para todos los enamorados. Esto es la base, la base campona, ¿eh? Base. Yo que tenía corazón herido, yo que creí que todavía había perdido, ahora me siento tan en el año 55, lo hizo un chileno, lo hizo el Monstruo Cordobés y muchos grupos más. Nosotros lo adaptamos a nuestro estilo. Se titula Como agua entre los dedos, lo va a cantar Gonzalo y dice así de esta manera. Tu cariño se